el próximo sábado es primer sábado. El otro sábado, 11 de mayo, tengo que asistir a un funeral por mi yerno, que hace 2 meses que murió, y un misa parroquia San José Oriol. Por cierto, que aquí di una limosna para que ofreciese la misa en sufragio de este señor José María. El día 11 a las 7 de la tarde, ustedes estarán aquí, si me hacen el favor de unirse a orar. Nosotros no estaremos, estaremos. Luego que voy a terminar el tema estos 2 días he tratado. Les he repartido unas hojas que pueden darlas a los que estén y a los que no estén, etc. ¿No? Que dice la consumación o culminación del reino de Cristo en el mundo no se realizará sino con el advenimiento del rey a la tierra. Cito Catecismo 661, donde dice que el reino de Cristo presente ya en su iglesia no ha llegado todavía a culminación, dice la traducción catalana, mejor, más entiende mejor que el castellano, que dice no está todavía acabado. La gente tiene que se ha acabado, ¿eh? Pero acabar una cosa es terminar una obra, ¿no? Llegar a plenitud. No ha llegado todavía a culminación con la venida del rey a la tierra. Pío XI hablaba en la encíclica Ubiergano, llamaba a las palabras del Señor, que se hará un solo rebaño y un solo pastor. Le llamaba cierta y consoladora profecía del Divino Corazón. Y es, según la encíclica, pues prima subrayaba también, en la plenitud del reinado de Cristo se realiza la instauración de todas las cosas en Cristo, que fue el lema del pontificado de Pío X, texto tomado de San Pablo de los Efesios, que habla del eterno designio, de la dispensación de la plenitud de los tiempos, que Dios ha tomado el propósito de recapitular y instaurar todas las cosas en Cristo. El sábado anterior vimos que, según dice el Concilio Vaticano II, la Iglesia, con los profetas y el apóstol Pablo, espera la futura conversión de Israel y con ella la unidad religiosa del género humano. Se ve en el documento de religiones no cristianas que ya cité. Y en el Catecismo se dice que la entrada del pueblo de los judíos en la plenitud de Cristo hará a la Iglesia llegar a su plenitud. Hay una serie de citas bíblicas muy importantes. Y en el Catecismo se pone un título a estos epígrafos que dice así: el glorioso advenimiento de Cristo, esperanza de Israel. Ya comenté que si se entiende que el segundo advenimiento es un instante de lo que llamábamos el juicio final, o sea, el fin de la existencia histórica del mundo, y el juicio en que uno va al infierno, otro al cielo. Si entendiésemos esto así, no tendría ningún sentido decir que el segundo advenimiento es la venida del rey a la tierra para llevar la Iglesia a culminación, ni tendría sentido explicar que en el segundo advenimiento se dará la esperanza de Israel. Vimos que esta conversión de los judíos a Cristo viene precedida por la impostura religiosa suprema del anticristo, del mesianismo falso antiteístico. Que el advenimiento del anticristo, lo decía Pablo a los tesalonicenses, recomendando a los fieles de aquella ciudad que no se alterasen, ni se impacientasen, ni hiciesen caso de todo lo que les dijeran que él había dicho, que había hecho otro, etc., como si fuese inminente el día del Señor. Les dice que ya les había explicado que el día del Señor iría precedido de la manifestación del hombre del pecado, y que esta manifestación del hombre del pecado venía precedida de un misterio de iniquidad que ya está obrando, dice San Pablo, ahora mismo, dice, ya está actuando. Pero como sabéis, que os expliqué, hay algo que lo detiene. Cuando esto que detiene la acción en el mundo del misterio de iniquidad sea removido, entonces se manifestará aquel impío que el Señor con el soplo de su boca derribará. También explicamos el sábado pasado que este obstáculo, esto que detiene el misterio de iniquidad en el mundo, que precede al anticristo, esto que detiene es el imperio romano. De tal manera que esto se argumentaba, los católicos decían, los mismos luteranos llaman emperador romano al emperador del Sacro Imperio Romano de la Nación Germánica, que duró pues hasta 1806, el tiempo de Napoleón. Esto se estudió en Cristiandad, uno de los números muy importantes, con una advertencia previa del padre Orlandis y artículos dedicados a todos estos temas. Y por este imperio romano notamos, oraban todas las liturgias ortodoxas de Oriente y Occidente, incluso los celtas de Irlanda, que tenían una liturgia distinta de la romana, oraban por el imperio romano. El Viernes Santo, no os voy a repetir, me enseñó otra copia de un mesal en que hay la oración por el emperador romano, pidiendo que el Señor le someta a todas las naciones bárbaras que confían en su ferocidad para que nuestra perpetua paz. Ahora bien, este poder del anticristo, una vez ya ha venido desarrollándose, es presentado, es un poder político enfrentado a Dios. Si lo notan, para mira, protestas política antidiocrática. Y en el capítulo 17 del Apocalipsis es presentado como el símbolo, la imagen apocalíptica, es la bestia que tiene siete cabezas y 10 cuernos, sobre las que se asienta la mujer corrompida, corruptora, que seduce a todos los hombres en todos los vicios, en la riqueza, el orgullo, etc., a la que llama, con el misterio, la gran Babilonia, madre de las prostituciones en toda la tierra. Estas siete cabezas, después del anticristo, le llaman la del octavo imperio, diríamos que es de los siete, iba a fenecer. Estas siete cabezas que han precedido en la historia al imperio del anticristo son los sucesivos imperios en que se ha concretado la historia de la soberbia política humana. Son el babilónico, primero, en el tiempo de Abraham, el egipcio, desde donde los judíos son liberados por Moisés, el imperio asirio-babilónico, capital primero en Nínive y después en Babilonia, que es un imperio distinto del babilónico antiguo, que es sumerio, este semítico, y en el que está cautivo el pueblo de Israel en Nínive y después el pueblo de Judá en Babilonia. El persa, medo-persa, en el donde Ciro libera a Israel de la esclavitud, lo emancipa de la esclavitud de los babilonios, los arameos, y les permite volver a su tierra y les autoriza a reconstruir el templo. Después viene el imperio helénico, que funda Alejandro Magno y los sucesores suyos en Alejandría, Antioquía, Pérgamo, etc., que interesa para un tema nuestro, bíblico, israelita, diríamos, el de Antíoco Epifanes, que reitera la persecución al pueblo escogido y contra el cual se alzan los judíos en el lanzamiento de Judas Macabeo. Después del imperio helénico viene el imperio romano. Todo esto está dicho así en muchos comentarios, incluso en Biblias contemporáneas, que están en esta lista de imperios puestos para lo que ya lo tiene muy detenidamente, y en cristiandad lo escribió Domingo San Martín Juan, presidente de Escobar, en el, uno de los primeros números, que hay unos dibujos de San Rodán con las imágenes de las bestias que en el libro de Daniel simbolizan los imperios, y están ahí, y está un artículo que dice todo esto, si lo digo, inspirado por Padre Orlandis y escrito por San Martín. Y después del Imperio Romano, en el que Cristo es condenado a muerte bajo el poder de Poncio Pilato, como recordamos en el credo, por instigación de los judíos enemigos de Cristo, pero jurídicamente bajo el poder del procurador romano, y viene la destrucción de Jerusalén, en Vespasiano y Tito, y la destrucción del templo. El Apocalipsis dice que después de estas siete cabezas habrá uno, un rey que durará poco tiempo. No, claro, los autores que he estudiado no encontraron quién podría ser ese. Lo que pasa, como todos los imperios en las interpretaciones están escogidos, no porque hayan sido más o menos extensos, verdaderos, nadie habla del imperio chino, del imperio de los mogoles aquí, ni tiene sentido ninguno. Habla de los poderes políticos con los cuales ha tenido que ver a lo largo de su historia el pueblo elegido. A mí me parece, por tanto, que destruido el Imperio Romano en 1806 y definitivamente las herencias pretendidas que lo disgregaron los kaisers de Rusia y los kaisers de Austria y todo eso, ¿no?, en la guerra europea, solo lo encontramos con un dominio mundial y en el cual está inserto también el pueblo judío, el Imperio Británico, que ha durado hasta hace poco tiempo, después de la Guerra Mundial Segunda, duró muy poco, porque fue proclamado por la Reina Victoria y terminó en 1947, un imperio brevísimo, pero en el cual se formó el hogar nacional judío y desde el cual se emancipó y proclamó el Estado de Israel. Casi contemporáneo, en 1946-47, casi contemporáneo a la aparición del Estado de Israel, de la renuncia al título imperial asiático de la India que tenían los reyes de Inglaterra. Esta reina madre que han enterrado hace pocos días fue la última en que su marido tenía el título de emperador de la India. Después de esto ya cesó. No hay ninguna monarquía con título imperial ahora en el mundo, lo cual, aunque parece extraño, casi no había pasado nunca en esto. Ahora, por primera vez, no hay monarquía con título imperial. Estas siete cabezas en Apocalipsis suceden, llevan 10 cuernos, la bestia tiene 10 cuernos. 10 poderes que por una hora, o sea, tiempo brevísimo, reciben el poder de la bestia. Y a la que sirve, a la bestia se sirve de estos 10 cuernos. Esta bestia autarra, que es el reino del anticristo, actúan en favor suyo y por ella estos 10 cuernos. Sus 10 cuernos que son poderes simultáneos, no sucesivos, poderes, diríamos, pequeños. Padre Huber habla de la democracia no internacional, es decir, porque ahora vamos a ver 10 contra 1, diríamos, ¿no? Y estos 10 cuernos, dice el Apocalipsis, que aborrecen a Babilonia. Aborrecen a Babilonia. Babilonia es la ciudad grande que reina sobre los reyes de la tierra. Y esta ciudad grande que reina sobre los reyes de la tierra el nombre que tiene está tomado de la Babilonia, de los sumerios y de los caldeos. Pero ciertamente desde siempre se ha aplicado una relación que se llama de tipo y antitipo, es decir, la Babilonia, donde tuvieron sometidos a cautiverio los judíos en tiempo de Nabucodonosor, se ha presentado siempre como tipo de Roma. Esto está en San Agustín, donde la ciudad de Dios llama a Roma la Babilonia de Occidente. Y esto está en la carta de San Pedro, que es la carta que escribe desde Roma, como todo el mundo dice, se dirige a los judíos de la dispersión, a los que escriben, y les dice, os saluda la iglesia que está en Babilonia. Esto es al final de la carta de San Pedro. De modo que en el Apocalipsis, Babilonia, la Babilonia que se va a anunciar como destruida, aunque moralmente sea el orgullo del mundo, de la riqueza y el poder mundial, diríamos la globalización de todas las riquezas y poderes y todo eso, porque está sentada sobre aguas, sobre muchas aguas, pueblos y naciones y lenguas, en fin, hay una descripción tremenda, muy, muy actual y detallada. Pero parece que la profecía de la destrucción de Babilonia por el anticristo se refiere a Roma, porque también en esta ciudad se simbolizan los siete cabezas por siete montes sobre los cuales está sentada la mujer prostituta, siete montes, la ciudad, las siete colinas, siete demonios, la cual Roma. Y de tal manera se sabía que Babilonia era Roma, que los protestantes, por cierto, si parece que no leían el Apocalipsis, ¿no? Los protestantes decían que esta Roma podrida, corruptora, que había seducido todas las naciones con sus engaños, era la Roma pontificia. Era la Iglesia Católica. Y decían esto, y al mismo tiempo decían también que el Papa era el anticristo. Ahora bien, es un texto realmente sorprendente, chistoso, porque esta Roma podrida, mundana, prostituta, simbolizada con la madre de todas las abominaciones de la tierra, es odiada por el anticristo. El anticristo la destruye, el anticristo la destruye, no deja nada. De tal manera que esto está clarísimo. Los 10 cuernos de la bestia destruyen a la ciudad fornicaria, Babilonia. Dice que Dios puso en el corazón de estos 10 cuernos el deseo de destruir a la ciudad poderosa, porque Dios quiere que ejecuten su designio. El designio divino es que Babilonia sea destruida. Y este designio lo ejecutan al servicio del anticristo y en odio a Cristo. Esto puede parecer extraño, ¿no? Como todo es misterioso en esa interpretación del Apocalipsis. Misterioso, sí. Pero vamos a ver lo que comenta a principios del siglo XVII un jesuita flamenco, Cornelio Alápide. El pobre señor se llamaba Van, y un nombre que no me acuerdo, que en flamenco quiere decir piedra. Pero entonces se latinizaban los apellidos, no sé si me explico. Se latinizaban los apellidos. Y las ciudades. Los de Kaiser se llamaban regiomontanos, ¿no? Y los de cosas así, ¿no? De modo que Alápide quiere decir Van, no sé qué, una cosa que quiere decir piedra en lengua flamenca, pero siempre más se le ha conocido como Cornelio Alápide. El señor tiene una verdadera enciclopedia bíblica en que hay todo lo que ustedes quieran hallar sobre lo que dijeron sobre cada versículo de todos los libros de la Biblia. Todos los que hablaron de él están allí en lista, así piensa tal, tal, tal, tal, y comienza desde los padres del siglo II hasta Sazones, ¿no? Y es notabilísimo. Yo lo he utilizado mucho y es muy interesante. Pero la aprovechaba una cosa de Alápide que citaré enseguida, que la citó una Benbauer, hizo suya, la misma olla de un jesuita contemporáneo del siglo XX, que da razón a lápide en un punto muy importante, que enseguida citaré. Cornelio Lápide dice que los protestantes tienen razón en pensar que el nombre de Babilonia se refiere a Roma, pero esto no significa que se refieran a la iglesia romana, sino a la ciudad. Que dice que en el tiempo del anticristo será una ciudad descristianizada, como comienza ya a manifestarse en nuestro tiempo, porque ha vuelto a la admiración por la antigüedad pagana, y como signo de que en Roma, en los pasivales de Roma, y ya en su tiempo, el tiempo de Cornelio Lápide, avanzaba una soberbia pagana de vuelta a volver a ser los herederos de la antigüedad romana, pagana, precristiana. Observa que se vuelve a llamar a Roma con el título de ciudad eterna, título idolátrico. Yo cuando vi esto, lo confieso, me quedé sorprendido, y probablemente algunos de ustedes se quedarán también sorprendidos, porque cuando de toda mi vida, ciudad eterna era lo que llamábamos los católicos papistas a Roma, ¿no? Roma, la ciudad eterna, queríamos la Roma de los papas, ¿no? Es los cuales el poder del infierno, pero desde la Roma, la ciudad eterna. Esto de llamar eterna la ciudad de Roma es una cosa pagana, se consideraba divina, le daba el culto, se llamaba diosa. Y los italianos, por renacentistas, ¿no? Pues habían obviado la adoración de la ciudad eterna de Roma. Esto lo dice Cornelio Lápide para justificar que la maldición divina sobre Roma no se refiere a la iglesia, sino a la ciudad, que será destruida por el anticristo. Concedo a los herejes que Roma aquí es llamada Babilonia, pero no se refiere a la iglesia romana, sino a la ciudad de Roma, que Roma, cuando el anticristo la destruya, que no lleva a Cristo, por cierto, lo expliqué enseguida, será una ciudad ya no cristiana, sino vuelta completamente a su antiguo paganismo, como vemos que comienza a aparecer ahora ya esto, porque se llama a sí misma la ciudad eterna. Y ahora cito literalmente el comentario del Apocalipsis de San Juan de Cornelio Lápide. Es decir, que el anticristo, la plenitud del poder del anticristo, que tendrá la capital en Jerusalén, porque habrá sido reconocido por el rey Mesías, por los judíos, que es muy congruente, digo, o sea, desde Jerusalén, un poder judío, un rey judío, destruirá Roma. Esto será muy congruente con el futuro. Esto será muy congruente con el genio y el propósito del anticristo, que siendo él mismo rey de Jerusalén y de los judíos, y combatiendo contra Cristo, destruya a Roma, metrópoli todavía entonces, del reino de Cristo y de la iglesia. Pues así como se opone el anticristo a Cristo, y se oponen los judíos a los cristianos, noten bien, esta oposición atraviesa todo el Evangelio de San Juan. Mientras en el Evangelio de San Juan, en donde se dice que la salvación viene de los judíos, fuera de este momento que lo dice Jesús a la samaritana, todas las veces que se habla de los judíos, se supone a los judíos que son los enemigos de Cristo. Por miedo de los judíos estaban, por no los judíos, Los judíos son siempre, nombran los judíos, los dirigentes del pueblo, los que se enfrentan a Cristo, los que le llevan a la crucifixión. En el Apocalipsis dice, estos que dicen que son judíos, pero no lo son, sino que son la sinagoga de Satanás, esto dice el Apocalipsis. Pero el Evangelio, que está escrito después, nombra judíos los contemporáneos, y siempre son los enemigos de Cristo. De modo que será una manera de hablar que un escolástico llamaría, no formal, pero material, diríamos, existencial, muy concreta y muy verdadera, ¿no? Y así como se opone el anticristo a Cristo, se oponen los judíos o los cristianos, se opone Jerusalén, la Jerusalén que es del anticristo, a Roma. Así el anticristo se esforzará en destruir a Cristo, en perseguir a los cristianos, a destruir a Roma y al pontificado, como se esfuerzan en hacer ya los precursores del anticristo, calvinistas y algunos otros herejes. Por cierto, con el nombre de los calvinistas, convendrá recordar una cosa. Calvinistas, que leían el Apocalipsis lo suficiente para llamar al Papa Anticristo y decir que la Babilonia destruida será la Iglesia Romana, pues también conocían esto de los cinco reinos, de los cuatro reinos de Daniel, de la profecía de las estatuas con cabeza de oro, etc., y de las cuatro bestias de Daniel. Y suponían que la cuarta bestia era el Imperio Romano, es decir, el pontificado también, Roma. Y que ellos estaban trayendo el quinto reino, cuando los puritanos ingleses derribaron la monarquía anglicana, la que consideraban papista, porque había mantenido el episcopado y porque el rey se había casado con una católica, etc., Enriqueta María, hija de Enrique IV. Y Carlos II se casó con una portuguesa, ¿no?, católica. Y Jacobo II se casó con María de Médicis, María de Módena, católica también. Veían con una cierta tendencia católica en la monarquía anglicana, que tenía además episcopado y todo eso. Y entonces los calvinistas consideraban que también era babilónica la Iglesia de Inglaterra. Y cuando Cromwell, presbiteriano radical, que es prácticamente sin jerarquía ninguna, ¿no?, la Iglesia de Cromwell, comunidad esta puritana radical, son enemigos del episcopado y de la monarquía también. El derribar la monarquía en Inglaterra y degollar a Carlos I, su empresa política, decían que estaba llegando con ellos, con esta lucha de cristianos contra el poder babilónico y papista de la monarquía de Inglaterra, llegaba el quinto reino, el reino que viene después del cuarto. Y este quinto reino entendían ellos que era el reino de Cristo, es uno de los casos más palmarios de realmente milenarismo en el mundo protestante, ¿no? Tanto que yo encontré, leí en una lectura que hacía para hacer prácticas de inglés, encontré un texto que es una declaración del siglo XVII cuando se forma la Confederación de Colonias Unidas de Nueva Inglaterra. Los seis estados, aquellos Maine, Massachusetts, de los seis, la Nueva Inglaterra. Comienza, dice, como quiera que nuestros antepasados vinieron aquí, desde Europa, sin otro fin que lo establecer en la tierra el reino de nuestro Señor Jesucristo. O sea que la huida de los puritanos de Inglaterra y el establecimiento en las colonias de allí no tenía otro fin que el establecimiento del reino de Cristo en la tierra. Es la raíz calvinista puritana, con mucho mesianismo milenarístico, de la nación americana. De vez en cuando le sale, cuando dicen Dios salve América, ¿no?, y hablan de las fuerzas del mal, ¿no?, y todo eso, ¿no?, le sale de vez en cuando a los republicanos, mayoritariamente los que son calvinistas son generalmente son republicanos, tanto que los que no son creyentes lo simulan, porque antes de ganar las elecciones los ganó por los pelos. Y tal vez con trampa, Bush dijo que su filósofo preferido era Jesús de Nazaret, lo cual no suena nada de calvinista ni nada de cristiano, pero en fin, era algo decir algo, hacerse un cristiano a su manera, ¿no? Pero en un partido republicano siempre hay sectores de calvinistas creyentes, ¿no? y más o menos tienen esa mentalidad de que África es el pueblo escogido y están estableciendo el reino de Dios en el mundo, ¿no? Pues los precursores salvinistas que querían destruir a Roma, un papa, querían destruir a un papa para hundir a Begoña, establecer el reino de Cristo en el mundo, les llama con el lápiz, con mucho acierto, precursores del anticristo. En documentos pontificios, en Cristiandad, los primeros números, desde el primer número, número uno, encontrarán una antología de textos pontificios sobre esto. El primero citado, uno de los primeros, es la carta primera de Pío X, Es supremi apostolatus cátedra, en donde dice literalmente que contemplando desde esta suprema cátedra apostólica la situación del mundo, todo hace pensar que estamos entrando en el periodo en que se prepara el dominio del hombre del pecado, y cita el texto de Pío X en una encíclica dice que viendo el mundo tal como está, parece que estamos en los prolegómenos del reinado del anticristo. Esto se leyó muchas veces en la encíclica del comunismo, también se dice en otras de Pío XI, me parece en Caritate Christi Compulsi, etcétera, etcétera. Ahora bien, del anticristo que se había pasado de moda entre los teólogos, entre algunos teólogos, seguramente mayoritarios, entre los importantes o los ruidosos, los que suenan, se habían pasado de modo al anticristo. Pero el catecismo habla con un lenguaje completamente tradicional, que es el verdadero, el número 675-776. El del anticristo dice el catecismo, que es la eclosión plena del antiteísmo, ¿no? Es la plena la culminación de la lucha contra Dios en el mundo, y que solo después de derrotado el anticristo puede venir a un mundo la conversión, digamos, ¿eh? No explícita tanto como los teólogos que lo habían tratado bien, la conversión de los judíos es de alguna manera contemporánea el resto de Israel perseguido por el anticristo, y después finalizada con la máxima persecución, con el momento que el pueblo judío acoge como enemigo, como Mesías, un poder enfrentado a Dios en nombre del orgullo humano y judío. Entonces es cuando los judíos creyentes, diríamos, Dios les toca el corazón y vuelven a reconocer que el verdadero Mesías que llegó y no recibieron era Jesucristo. Que en el momento en que Jerusalén es el centro del poder anticristiano, que destruye a Roma, porque allí está el pontificado, que es una ciudad podrida, la destruye en odio a Cristo. Esto parece muy raro, ¿no? Miren la Biblia, en el texto del capítulo 17 de la Apocalipsis, se presentan los 10 cuernos llenos de odio contra la mujer sentada sobre la bestia. Los 10 cuernos de la bestia llenos de odio contra la mujer sentada. Porque Dios ha puesto en sus corazones que la odien para ejecutar su designio, el designio divino de hundir a la gran ciudad. De modo que vemos que los que odian a la ciudad sirven al demonio, y Dios lo permite porque la de la gran ciudad de Babilonia, la del Apocalipsis, es una cosa madre de todas las corrupciones. Me permiten un paréntesis, o si acaso diferente, yo no lo he puesto aquí esto, pero miren ustedes, seamos sinceros. Si ustedes oyen decir a un amigo suyo, un hijo mío se ha entusiasmado con el movimiento contra la globalización, ustedes que dirán, qué bien, me alegro mucho. O pensarán, pobre chico, comenzarás a pasarlo muy mal tú y él, y seguramente, si practicaba, dejará de practicar, no irá a misa, etc., etc. O solo irá a misas en que sean hechas por grupos sectarios de la teología de la liberación. Porque si se ha puesto contra la globalización, ya pensarás que es extrema izquierda, y mucha razón. Y yo que digo esto, que es que supongo que los que defienden la globalización están defendiendo la cristiandad, pues no defienden la cristiandad. Defienden el mundo surgido del capitalismo liberal, defienden un mundo inspirado en filosofía empirista, en filosofía positivista, surgido en la mejor raíz del orgullo de los calvinistas y en peanos y las cosas, surgidas pues del liberalismo económico de Adam Smith y de todo eso. De modo que los defensores de la globalización son unos mundanos podridos y los enemigos de la globalización son otros podridos mundanos, enemigos de aquellos, y más explícitamente satánicos. Que esto es así, lo decía el caro Wojtyła ante Pablo VI, en signo de contradicción, cosa que se reprodujo en cristiandad varias veces. Los mismos conceptos de progreso y de desarrollo abarcan no solo la existencia del hombre en el mundo, sobre todo la fatiga, la lucha y la prueba. Se tiene la impresión de que en la medida en que el mundo plasmado por el hombre, crece, simultáneamente en él el cansancio de ser hombre y la responsabilidad del bien y del mal. Se multiplican los focos de tensión en los diversos puntos del mundo. Y va comentando la situación del mundo. ¿Serán los hombres de hoy una forma de contradicción? Se puede mostrar con la parábola de Trigo Polón y de Lázaro. Jesús se pone de parte de Lázaro. Reino se realiza en este mundo sin un programa de las bienaventuranzas. Sabemos que los bienaventurados son los pobres, los humildes, los que tienen hambre y sed de justicia y los que lloran, los misericordiosos. Esta forma de contradicción que se da, aquí aparece una oposición a Cristo por parte de los poderosos, independientemente de los regímenes y las decisiones culturales. Esta forma de contradicción a Cristo a menudo va junto con una aceptación parcial de la religión, del cristianismo y de la iglesia, con una aceptación de Cristo como un evento de cultura, de moralidad e incluso de educación. Hace una crítica que está muy bien del mundo burgués no cristiano. Incluso se da en este mundo una cierta carga de fe. Pero en él hay una oposición a frente a él, desde esas posiciones, no se soporta la verdad proclamada de por la del nombre. Esta oposición a Cristo, la de los liberales, digamos, que es simultánea como una pelada a él, procede incluso de aquellos que se llaman sus discípulos, y es un síntoma característico de los tiempos que vivimos. Esto se lo dijo en unos sermones, en unas conferencias, desde ejercicios cuaresmales al Papa Pablo VI. Pero no es esta la única forma de contradicción a Cristo. Junto a ella se encuentra otra forma, surgida probablemente, esto está muy bien, de la misma base histórica y en directa relación con aquella. Lo que va a llamar ahora el socialismo marxista surge de las mismas raíces filosóficas que ha surgido la corrupción mundana del mundo capitalista liberal. Es una forma de oposición directa a Cristo, un rechazo abierto del Evangelio, una negación de la verdad sobre Dios, sobre el hombre y sobre el mundo. Esta negación adopta en ocasiones caracteres de brutalidad. Existen países en que están cerradas las iglesias de cualquier confesión, los padres sacerdotes condenados a muerte por administrar el bautismo. En esta tierra de persecución aún hay huellas de las antiguas catacumbas cristianas, de los circos, los cuales los testigos del circo de Cristo eran arrojados para ser. Sin embargo, la persecución contemporánea, la típica de los últimos años del siglo XX, marxista, se mueve en un contexto totalmente diferente del antiguo y tiene por lo mismo un significado completamente distinto. Una época en que la lucha por la religión definida como opio del pueblo se lleva a cabo de modo que no se creen en lo posible nuevos mártires. Se procura oprimir, pero al mismo tiempo evitar que haya mártires. De este modo, el programa de la época es la persecución, pero salvando las apariencias. La persecución no existe y se dice que hay menos libertad que la cosa. Más aún, todo este programa ha sabido suscitar en muchos la impresión de que se está de parte de Lázaro contra el rico de Pulón, y por tanto de la misma parte en que se puso Cristo, aun estando como se está, sobre todo, contra el Cristo. Y aquí nace un inciso que da mucho que pensar, que es una sinceridad tremenda, pero estremecedora. Se pregunta, ¿podemos decir verdaderamente sobre todo, es decir, que la intención nuclear del movimiento marxista es antiteístico? ¿Podemos decir verdaderamente sobre todo? Y dice, querríamos sinceramente poder afirmar lo contrario. Es decir, porque claro, lo había dicho, que es intrínsecamente perverso, lo había dicho Pío XI, no tiene por qué un cardenal de la Iglesia Romana tener un sincero deseo de poder afirmar lo contrario de lo que había dicho Pío XI, pero lo dice a Pablo VI para decir que está equivocado él, al decir esto, y que no es así. Queríamos sinceramente poder afirmar lo contrario. Por desgracia, él sabe mal que los marxistas no podamos decir que no son anticristianos esenciales, sino occidentales. Los hechos demuestran claramente que la lucha religiosa existe, que por ahora esta lucha constituye un intocable dogma del programa, tal vez con el impuesto de la época. Parece también, digo yo, que el medio más necesario para evitar el sacrificio en la tierra consiste en privar a los de la fuerza que saca de Cristo y el video de sus tradiciones. Esta fuerza ha sido condenada sin apelación, la fuerza que viene de Cristo ha sido condenada sin apelación como debilidad indigna del hombre, indigna e incómoda. El hombre fortalecido con la fuerza que consigue la fe no permite fácilmente que se le relegue al anonimato positivo. Aquí hay un reconocimiento de lo perverso que es el comunismo, metido dentro de la confesión que le hubiera gustado a Carlos Wojtyla poder reconocer que no es malo intrínsecamente, sino que está indignado contra la burguesía liberal y obvia como que la burguesía liberal se acepta cristiana, pues por aquí le he venido el anticristianismo, pero que el marxismo lo dice, queríamos poder afirmar lo contrario, pero vemos que por ahora no se puede decir. Es una cosa muy curiosa, nunca me había fijado. Esto no es ninguna enseñanza pontificia, es una confidencia que hace ante Pablo VI, que no se debió escandalizar mucho, y que debió comprender que un polaco que vivía en un régimen comunista es natural que tuviese deseo de encontrarse en el comunismo. Fondo inicialmente bueno de hostilidad al mundo burgués rico. Ven qué paradojas pasan en este mundo. Pues bien, esto lo digo simplemente para que vean que vivimos en una situación realmente apocalíptica, ¿no? El que afecta estar con Lázaro para combatir el espíritu de las bienaventuranzas, precisamente, combatir a Cristo, este está haciendo. No lo digo de Carlos Wojtyla, pero sí del movimiento polaco Pax, de los cristianos por el socialismo, de la teología de liberación. Están haciendo la tarea de la otra bestia, en la Apocalipsis hay dos bestias. Una bestia, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, que se convierte en la octava bestia, que es el poder anticristiano, definitivo, el anticristo. Una bestia que nace de la tierra, metáfora bíblica. A imagen del mar, metáfora bíblica de la gentilidad. Mar o las islas son las naciones. Pero hay otra bestia que nace de la tierra, que surge de la tierra, que es símbolo de la tierra igual. Otra bestia surgida de la tierra, es decir, que sale de la tradición judía, sale, diríamos, diabólicamente deformada, de las escrituras bíblicas, que tiene cara de cordero, con pero su lenguaje es de dragón. Y esta bestia, que es el falso profeta, este falso profetismo, lleva a los habitantes de la tierra a adorar a la primera bestia. O sea, toda esta historia de apariencia de cordero y de origen judío y bíblico lleva a los cristianos a acatar a los poderes mundanos y políticos anticristianos. Y esto no lo vemos cada día, sino lo vemos cada día. Es la historia de nuestro tiempo, ¿no? El catecismo parece sugerir una continuidad y parentesco entre el anticristianismo de los judaizantes y peonitas, aquellos que esperaban que Jesús volvería a reinar en la tierra, pero que no reconocían como Dios, y el falso mesianismo del anticristo. Estos peonitas, están descritos sus rasgos, San Agustín, no creían que fuese María Virgen, sino que había nacido de la unión de los sexos de José y María, el Mesías Jesús. Creían que era el Mesías, pero no el Hijo de Dios. Y creían que solo resucitarían los judíos y no las naciones. Y que los resucitados vivirían una vida igual que ahora, pero con muchas más cosas de tenerlo todo a mano. San Jerónimo decía, si uno ha renunciado a tener esposa, podrá tener 100. No sé si me explico, no es ningún cuento esto. Y podrían ir paquetes y abrir para esta cosa. Los judíos terrenos, que solo buscaban lo terreno y rechazaban el vino celeste, que dicen San Ireneo, estos de Dionitas. El catecismo relaciona este anticristianismo, relaciona el espíritu del anticristo con los judaizantes de Dionitas. El falso mesianismo, sobre todo por el falso mesianismo del anticristo, y sobre todo porque relaciona el mesianismo del neoliberalismo con el marxismo. Me parece muy bien y lo había escrito yo muchos años antes, lo había dicho y escrito. A mí me parece que se puede entender la mentalidad de los edenitas y a la vez la misteriosa promesa de bendición de los descendientes de Ismael. Fíjense ustedes. Sara misma quiere que su marido sea padre. Le dice, ahí la poligamia que solicita, le sugiere que se unan con igualmente, digamos, a la esclava egipciana, que es joven, bella y que resulta fecunda. Entonces, por consejo de Sara, pues hace madre a Agar y nace Ismael, que es el primer hijo cronológicamente, tiene Abraham. Después, Dios le promete a Abraham que Sara será madre. Sara se entera y se pone a reír. Sara se rió de la promesa divina. Abraham lo creyó. Era anciana y estéril. Había sido estéril toda la vida y era anciana. Pero entonces fueron padres de Isaac. Y San Pablo compara. Isaac nació por la divina promesa. Ismael nació según la carne, es decir, por modo ordinario humano. Y entonces, haciendo una retruécano realmente de una mala idea, bueno, así humanamente, absolutamente genial, compara a los judíos, que son los hijos de Abraham e Isaac y Jacob, los compara a los que nacen de Agar y de Ismael, porque estos nacen según la carne, mientras que los que nacen según la promesa son los que reciben lo que Dios promete y lo aceptan por la fe. Entonces dice que los gentiles convertidos, que somos nosotros, somos hijos de según Isaac, por la promesa divina, y que los judíos de sangre, son hijos según Ismael. Bueno, esto está en San Pablo, en todos los Gálatas. Lo que pasa es que cuando Ismael se burla de su hermanito Isaac, entonces Sara, que es la madre de Isaac, se enfada y le aconseja a Abraham que eche de casa a la esclava con su hijo. Y Abraham, como que la quería, y había el primer hijo que había tenido, le sale mal el consejo de su esposa, el que, y el Dios le revela a Abraham que haga caso del consejo de Sara, porque no ha de ser el hijo de la esclava, no ha de estar con el hijo de la libre. Entonces echa a Carlos. Pero Dios le promete a Abraham que los descendientes de Ismael también serán un gran pueblo por ser tu promesa. De modo que hay una promesa para el pueblo de los descendientes de aquel que es expulsado de casa, porque lo aconseja Sara, a Abraham le duele, pero Dios le dice que lo haga lo que Sara quiere, y echa, y que compensándole el tener que desprenderse del cariño de la esclava y del hijo, le dice que hará de él dos un gran pueblo por ser pueblo tuyo. Ahora yo lo explico aquí. A mí me parece que se puede entender la mentalidad de los edionistas, y a la vez la misteriosa promesa de bendición a los descendientes de Ismael, al que Dios le promete a Abraham que era de los hijos de la espada, un gran pueblo por ser prodigio, pensando que así como Dios dio a los gentiles por la fe, lo que hubiese querido dar antes que nadie a los judíos, porque la promesa era primero para los judíos, los gentiles hemos de alabar a Dios por su misericordia, pero los judíos Dios cumplía las promesas hechas a sus padres, al enviarles a Cristo, que os había sido destinado a vosotros, dice San Pedro, los judíos no te los creen. Y San Pablo, a quien Dios llama para convertir a los gentiles, dice una cosa también muy retorcida. Dice: yo, como soy apóstol de los gentiles, predico a los gentiles para que los judíos tengan celos, y tal vez así ellos también crean en Cristo, puesto que los griegos han creído en que Cristo es enviado por el Dios de Israel, ellos también no quieran ser menos y acaben siendo cristianos. Porque entonces, si los judíos pican en estos celos contra los griegos y se convierten ellos, ahora, dice, la permisión de su incredulidad ha sido bien para el mundo, pero si se convierten a Cristo, será una grandiosa bendición para todas las naciones. O sea, para ser apóstol de los gentiles de lleno, tienen que convertirse los judíos, y se convertirán los judíos por celos de los griegos. Entonces digo, así como, según esto, Dios dio a los gentiles lo que había prometido a los judíos, parece como si diese a los árabes lo que los judíos querían de ellos, que no se lo había prometido nadie, que sí llevarían el Dios de Orab a todo el mundo, pero a base de que ellos pudiesen mandar, someter a todos los pueblos, con poderes políticos que tuviesen a la vez, no hubiesen sacerdocio ni templo prácticamente, las mezquitas no son templos, ni hay sacerdotes, los ulemas no son sacerdotes, no hay más poder sacral que los califas y los reyes musulmanes, que todos tienen títulos de predicador de la fe. Y esto es, podemos pensar que el ebionismo era una esperanza mesiánica en la que Cristo era deseado que fuese como fue Mahoma en los caminos. Bien, como que se ha terminado el tiempo, no, el dibujo, no, porque yo no puedo continuar. Bueno, les faltaré. El señor Martín, 40 bullas, porque yo faci corre, el poder de los estudiantes. Está 10 bullas. es que me ha dicho un padre que la semana pasada pasada hay dos micrófonos. Hay uno que tiene un golpe, que está hundido. Ese está mal. Ese, este es el bueno, o sea, el que no... ¿O no? ¿Quedarlo con esto? No, siempre, ¿no? Siempre. ¿Con esto basta? Con esto basta. Sí, sí, ponerlo en marcha y nada más. Sí, hay que entenderlo, porque normalmente está parado. Pero el que está achafado no vale. O sea, no está, produce ecos y tal. El que está entero es el bueno. Thank you.